Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Se dice que para tener un pensamiento y un corazón saludables son necesarias tres cosas. Estar convencidos de que pertenecemos a alguien. Saber que valemos mucho y saber que somos capaces. Y a través de los colores de la oscuridad te decimos que tú eres importante para nosotros. Que los colores de la oscuridad pertenecen a ti porque gracias a ti nació. Y tu corazón también pertenece a los colores de la oscuridad. Cada programa te lo dedicamos a ti. Y te decimos a través de nuestros segmentos que tú vales mucho. Que eres una piedra preciosa, invalorable realmente. Y que eres capaz de alcanzar tus sueños. Que tienes los talentos y las capacidades suficientes para ir en pos de ese horizonte azul que Dios tiene para ti. No lo olvides. Eres la joya preciosa del universo, tan preciosa que Dios ha puesto sus ojos en ti. Este es Javier Alejandro, tu amigo de siempre, y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio, Los colores de la oscuridad, donde la palabra, la poesía, la música, la motivación, te dice que tú eres importante. Y gracias a eso, cada semana nos esmeramos por traerte lo mejor, porque tú te lo mereces. En esta semana, en Rocío de Luna, el rincón de la poesía, el poema Muy Tarde, original de Los colores de la oscuridad. En el portal del arte, El Armiño, otro cuento de Leonardo da Vinci, junto a una de las reflexiones de Los colores de la oscuridad. En Chascapacari, otra clase más de Quichua, gracias al aporte de Radio Pública, entidad a la cual agradecemos por tan maravilloso trabajo que han realizado en favor de la cultura ancestral. Y en el personaje del día, en la Vía Láctea, tenemos la presencia de Carla Adriana Ayala, una cineasta que nos hablará justamente de cine, de sus proyectos, de sus anhelos, y nos deja un mensaje de motivación, un mensaje que nos enseña a superar las enfermedades como ella lo está haciendo. Y por supuesto, más de una bella canción para tu preciado corazón. Y ahora inicia tu programa, Los colores de la oscuridad. Gracias por estar con nosotros. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Los estudiantes y las escuelas coparon nuestra entrega anterior. Un resumen para recordarla. Saludos, amigos. Escuela. Yachajuna wasi. Colegio. Chaupi yachajuna wasi. Universidad. Hatun yachajuna wasi. Profesor. Yachachij. Aula. Yachajuna uku. Libro. Kamu. Lápiz. Kilkana kaspi. Compañero. Mashi. Compañeros. Mashikuna. Los niños van a la escuela para aprender. Wawakunaka yachajuna wasimanmi yachajungapag rin. El maestro enseña con amor. Yachachijka huyaiwan yachachin. Voy a la escuela con alegría. Yachajuna wasiman kushihuiwan rini. Aprendamos. Alishamushka Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani, Sandra. Mashikuna, sumak punyata charipaychi. Muchas gracias, Sandra. Amigos, que tengan un lindo día. Los niños también pueden presentarse ante sus compañeritos y decir el nombre de su escuela en sencillos diálogos. Diálogo se dice rimai. Diálogo. Mi nombre es Marta y estudio en la escuela anexa Guayaquil. Ñuka shutika Marta Mikan. Anexa Guayaquil shuti yachajuna wasipimi yachajuni. Mi nombre es Gustavo y soy de la escuela Espejo. Ñuka shutika Gustavo Mikan. Espejo yachajuna wasipimi yachajuni. Mi escuela está en Quito. Ñuka yachajuna wasika Quitopimi kan. Mi escuela también está en Quito. Ñuka yachajuna wasipash Quitopimi kan. Mi escuela es hermosa. Ñuka yachajuna wasika huyayllami kan. Mi escuela también me gusta. Ñuka yachajuna wasitapash ninantami munani. Kutin nipay, por favor, dímelo otra vez. Mi nombre es Marta y estudio en la escuela anexa Guayaquil. Ñuka shutika Marta Mikan. Anexa Guayaquil shuti yachajuna wasipimi yachajuni. Mi nombre es Gustavo y soy de la escuela Espejo. Ñuka shutika Gustavo Mikan. Espejo yachajuna wasipimi yachajuni. Mi escuela está en Quito. Ñuka yachajuna wasika Quitopimi kan. Mi escuela también está en Quito. Ñuka yachajuna wasipash Quitopimi kan. Mi escuela es hermosa. Ñuka yachajuna wasika huyayllami kan. Mi escuela también me gusta. Ñuka yachajuna wasitapash ninantami munani. En la próxima lección. En la siguiente audición hablaremos de los maestros. Esperamos contar con su sintonía. Hasta pronto, amigos. Chaipacha kaman mashikuna. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Tantas veces te dije te amo, y que estando juntos te decía que serías por siempre dueña de mi vida y que nunca íbamos a separarnos, pero no pasé. Dime qué hice mal porque te alejas de mí. Pero causa dolor el perderte así. Estaba ilusionado contigo y nunca fue así. Pero causa dolor, demasiado dolor. Mi vida y no te importó. ser como tú. Creo que jamás en la vida me podrá pasar. Y es que serás inolvidable tal vez. Después de mucho tiempo juntos no te olvidaré. Pero no fue así, no fue así. Ahora te perdí. Dime que hice mal porque te alejas de mí. Pero causa dolor el perderte así. Estaba ilusionado contigo y nunca fue así. Pero causa dolor, demasiado dolor, haberte entregado mi vida y no te importó. Pero causa dolor el perderte así. Estaba ilusionado contigo y nunca fue así. Pero causa demasiado dolor, haberte entregado mi vida y no te importó. Pero causa dolor el perderte así. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. El cine, una dimensión que cautiva los corazones de todos, cineastas, escritores y del público en general. Y para hablar de cine, de sueños, de motivación, tenemos aquí a una amiga, una joven cineasta, Carla Ayala, que ha sido también parte de Los Colores de la Oscuridad, y a ella le damos la más cordial bienvenida. Carly, gracias por estar aquí en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javier, por invitarme aquí a tu programa, a Los Colores de la Oscuridad. Te cuento que vamos a hablar hoy de todo un poco, ¿no? La entrevista sí, es claro, para eso, es para hablar de todo un poco, empezando desde los sueños, empezando por un poco de cine, un poco de alegría, ¿no? Creo que es muy importante. Sí, la alegría justamente para librar los obstáculos. Qué importante, ¿no? La alegría. Un corazón alegre mira el mundo más gris. Multicolor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Carly, cuéntame el cine, ¿qué te atrajo de él? En realidad, te cuento que yo estudio producción de radio y televisión, ¿ya? Que engloba un montón de cosas, y en esto del arte creo que es una carrera muy bella, que en la cual puedes expresar mucho tus ideas, puedes liberarte, puedes sentir, puedes hacer sentir a las demás personas, y eso es muy importante. Creo que las sensaciones hoy en día están muy perdidas. Creo que deberíamos de tratar de sentir cosas nuevas siempre, de renovarnos, de ver cosas nuevas con diferentes ojos, ¿no? Ver las cosas con el alma, con el corazón. Y bueno, te cuento que esta carrera te da mucho espacio a crear cosas propias, a dar propuestas nuevas, incluyendo radio. En radio igual cosas más innovadoras, cosas que han perdido nuestro país. En realidad, en la radio de nuestro país no se encuentra, pero yo creo que propuestas como la que tú haces son súper interesantes, porque nos dan oportunidad de conocer un poco más adentro de las cosas. Entonces creo que todo es cuestión de imaginación y de creatividad. Cuando quieres ser imaginativo o quieres ser creativo, simplemente fluye. Y es muy interesante porque puedes sacar lo mejor de ti y tal vez hasta lo peor y puede quedar muy bien. Claro, lo peor, pero si en medio de esta dificultad nos planteamos los sueños y en medio de esto tenemos un sueño de Cali, ¿verdad? Sí. Adentrarte un poco en el cine y en los cortometrajes, especialmente en los documentales, ¿verdad? Sí, yo creo que en el Ecuador hay cosas muy buenas visualmente hablando y voces muy buenas también. Creo que se puede fusionar eso. Empezando por nosotras, yo creo que me gusta mucho el cine clásico. Me gusta mucho también las expresiones urbanas en nuestro país. Es muy interesante tratar esto porque nuestro país es muy diverso. Encontramos gente de todo tipo, de todo lugar. Y te da chance a crear. Tras de este sueño de seguir el cine, creo que en el Ecuador casi no se ha visto. Hay exponentes de cine que son muy buenos, pero criticaría yo un poco y diría que siempre los comienzos y hasta la mitad de la película vamos bien, pero siempre nos jalamos las cuadras en los finales, porque creo que nos hace falta estudiar un poco más. Nos hace falta más que nada que se implemente aquí en nuestro país una materia en sí que nos deje sacar cine a un costo mucho más barato que es posible como en otros países. Pero yo creo que es la falta de interés. En realidad hay películas muy buenas aquí y de gente que he escuchado que ha hecho sus largometrajes con propuestas nuevas, pero en realidad es lastimoso ver que en nuestro país no fluye en realidad. La gente no se interesa por eso más que por algo que difunda una marca o cosas más extranjeras. Yo creo que mi sueño es hacer cosas diferentes, hablar un poco más sobre, un poco más sobre la juventud, sobre la niñez en nuestro país y también sobre los ancianos, que es un próximo documental que estoy haciendo, se llama Arrugas Olvidadas. Es parte de una tesis y es cómo vivir la experiencia de un adulto mayor en un asilo de aquí, de la ciudad de Quito. Cómo ellos viven y cómo han sido abandonados por nuestra sociedad y cómo es increíble que nadie como autoridad se haga cargo a decir, podemos armar voluntariado, por ejemplo, y preocuparnos por ellos. También hay otro que ahorita está armándose un pequeño guión que se llama Mamá Muerte, que es sobre los abortos espontáneos, porque en el Ecuador se habla mucho de los abortos de las personas que abortan porque no lo pueden tener o cosas así por el estilo, pero nadie habla de aquellas personas que luchan por tener una vida dentro suyo y que lastimosamente en medio del camino lo pierden. Entonces es una manera diferente de ver las cosas desde el punto de una mujer que lo desea a que la gente hable de un aborto que fue provocado. Entonces casi nadie se preocupa por esas mujeres que quedan con secuelas muy graves mentalmente. E inclusive incluye una parte en donde podemos hablar de los neonatos que mueren en los hospitales y todas esas cosas que no puedes escuchar. Solamente escuchas que sí, que del aborto y tal vez el feminismo y toda la cosa, pero no te pones desde el punto de vista de una mujer en realidad, de qué es lo que siente al ver perdido a un ser querido, porque dicen que es muy difícil perder a un hijo más que a un padre. Entonces esta vez quería expresar lo que una mujer siente a través de perderlo, no porque ella quiso, sino por algún accidente, alguna enfermedad o alguna infección. Entonces creo que es muy importante hablar de eso. Creo que es importante verlas desde el otro lado, ¿no? Desde lo que nadie hace. Haciendo un paréntesis, no ha sido fácil para ti seguir esta carrera, sobre todo por tus condiciones de salud, pero estás aquí, estás de pie, estás enfrentando ese mañana, ese futuro, con nuevos deseos, con nuevas garras, como se dice, para enfrentar esos sueños delante que te esperan. ¿Cómo ha sido para ti solventar y sanar justamente esas condiciones adversas de salud? Mira, Javi, yo soy, como dice el doctor, no soy RH cero positivo. Tengo artritis reumatoidea, es juvenil y esto es un caso poco raro, y siempre toda la gente dice, no, pero es que eso les da a las personas mayores, y no, en realidad hay niños que nacen con RH positivo, que es una enfermedad muy dolorosa, podría decir que todas las enfermedades son difíciles y son muy graves, pero en realidad la artritis reumatoidea te incapacita por completo. Un sencillo movimiento como levantar la cuchara del plato se convierte realmente en una tarea muy, muy difícil, porque duele cada parte de uno. O sea, si el cabello se mueve, el cuero cabelludo duele. Es un parto constante, le decía yo al doctor, porque después de haber vivido un parto puedo decir que, bueno, sí se puede sobrevivir, ¿no? Pero con un parto todos los días, no. Entonces, es como que si tú dieras a luz, en cada momento de tu cuerpo no te puedes mover y los movimientos más sencillos se convierten en un tormento. Entonces, por el momento, esta enfermedad me incapacitó. Estuve más o menos unos 2 meses en cama sin poder moverme, porque en realidad no todos los medicamentos son afines a uno. Entonces hay distintos medicamentos que te pueden hacer efecto y otros que no. Entonces, hasta que descubran cuál funcionaba en mí, esto se demoró más o menos unos 2 meses, y aproximadamente con la enfermedad llevo más de un año. Entonces, tuve que hacer una pausa a mis estudios, a mi trabajo, porque igual todo eso no se puede hacer. Con la artritis reumatoidea te congelas por completo, te duele, caes en una depresión bastante grande, pero empiezas a salir y de ahí mismo empiezan a fluir las ideas, empiezan a fluir las cosas de los acontecimientos que a uno a diariamente le pasan. Entonces, esta enfermedad para mí no fue más que una patadita de la suerte de mí mismo. Entonces, creo que no, hasta ahora no ha logrado ganarme, porque en realidad hay gente que muere con esta enfermedad debido a los dolores, provocan infartos o solamente dejas de respirar. Entonces, yo creo que más que un acontecimiento malo ha sido bueno, porque me ha llevado a aprender de algunas cosas, porque pensaba que esto no podía darnos a los jóvenes, mucho menos a los niños. No sabía que puede cambiar tu ritmo de vida. Entonces, ahora llevo una vida diferente, una vida más saludable, una vida que es nueva prácticamente, porque después de pasar por todo ese dolor físico, estás listo para pasar un dolor espiritual que será mucho menor. Solamente una persona que atraviesa los valles oscuros, el dolor de la adversidad, puede entender a los demás. Aquellos que están sumidos en la depresión, en el dolor y en la enfermedad, ¿qué mensaje les darías a esos jóvenes, a esos niños que, como tú dices, han sufrido una enfermedad, pero también han sufrido el desaliento, el abatimiento de su alma, de su espíritu, y han dejado sus sueños de lado? Por favor, quisiera que les des tu mensaje, tus palabras de aliento, para que vayan en pos de esos sueños, que no los dejen allí, que vayan, se levanten y caminen en pos de esa mañana. Mira, Javi, tanto a ti como a todos, el mejor consejo que puedo darles es que sean felices, que traten de sonreír, que sigan adelante, que sigan, es una lucha constante. Desde que nacemos vamos a un camino directo a un solo lugar, pero en ese camino nosotros debemos de tratar de armar una casa interna, por así decirlo, en donde nosotros podamos habitar, donde nosotros podamos vivir a nuestro placer, a ser felices, a que en ese lugar voy a desarrollar todas las cosas que me planteo hacer cada día. Tal vez es mejor no planificarlo, mejor es vivir cada momento y dejar que las cosas fluyan. Esa es mi palabra, ¿no? El fluir, el dejarte fluir es muy interesante, porque puedes conocerte desde partes que tú no conocías de ti mismo. Entonces, yo creo que lo mejor es dejarse ir, dejarse llevar, ser imaginativos, creer cada día en nosotros y creer que nosotros al levantarnos vamos a poder, y vamos a decir, sí puedo, voy a poder levantarme, voy a poder seguir y voy a lucharla. Porque, como decía mi madre alguna vez, Dios no quiere que estés enfermo. Dios solamente te manda una prueba. Y tú sabrás si la coges, si no la coges, y verás cómo la solucionas, porque viene de nosotros, es una motivación personal, es una llama pequeña que desde que nacemos la vamos alimentando. Es como crear un fuego que cuando llega a lo más alto, sabemos que estamos en el éxito. Y a veces las cosas tienen que doler, por eso es un fuego, y puedes quemarte y tienes que saber cómo tratarlo y debes de saber en qué momento apagarlo y en qué momento reanimarlo. Entonces, yo creo que lo importante es creer en uno mismo, seguir nuestros sueños. Imaginar, porque a través de la imaginación nosotros podemos conseguir cosas grandes. Desde un lugar muy alejado puedes llegar a un lugar en donde tal vez tenga todo, pero no puedo tener paz interior. No puedo tener felicidad, y creo que primero, para llevar una vida tranquila, debo de ser feliz conmigo mismo, de quererme conmigo mismo, de ahí querer a los demás y querer cumplir mis sueños, que siempre eso será lo más importante. Recuerden, amigos de los colores de la oscuridad, que en el momento más oscuro de la noche, allí la luz de la gracia de Dios está presente al alcance de nosotros. Y como dice Carla, pues Dios no quiere vernos abatidos ni destrozados, mucho menos destruidos. Él quiere que vayamos en pos de esos sueños. Carly, gracias por haber estado aquí. ¿Y qué te parece si les dejamos esa picadita ahí a los oyentes de Los Colores de la Oscuridad con ese documental que piensas, que anhelas hacer, como parte también que ha nacido de ti en Los Colores de la Oscuridad? Bueno, les invito a todos a estar pendientes también, de escucharle al Javi siempre. Él estará pendiente del documental para que ustedes puedan observarlo ya. Ahora estamos en papeles, solamente nos falta robarlo. Y como se dice, lo demás es postproducción y estará para nosotros. Entonces les invito a que le escuchen al Javi, porque es increíble ver las cosas de otra manera. Creo que debemos de apreciar un poco más de estas pequeñas cosas también. Y les invito a todos a escucharles, y a que le escuchen al Javi, y que miren a mí también en el canal de YouTube. Estoy como Carla Ayala y podemos encontrar ahí algunos documentales. Sí, un canal que debemos visitar. Y a propósito del YouTube, no olviden visitar Con los Ojos del Espíritu, de Los Colores de la Oscuridad, pues. Van a ver un mundo fascinante a través de los audiovisuales. Carlita, gracias, y las puertas de Los Colores de la Oscuridad siempre abiertas para ti. Muchas gracias, Javi, te agradezco un montón y muchas gracias por este espacio. Y gracias a todos ustedes por escuchar. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Así que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable. A ti, mi amiga constante de todas mis horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre de poca presencia constante en mi mente. Y

gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de esta raza, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer cambia, esa mujer. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A nuestros queridos oyentes de Radio El Buen Pastor en Saracuro y a los de Radio Panamericana en San Felipe del Oño, allá en el Austro Ecuatoriano, un saludo muy cordial y decirles, además recomendarles que cuando vengan a visitar la capital, nuestro querido Quito Colonial, hay un lugar especial que pueden visitar, en el Centro Histórico, muy cerquita al Escorial de América, llamado así por su majestuosidad, el monumento a la arquitectura y a la religión, San Francisco,